Ayer recién venimos de la colonia, estuvimos con el jefe distrital y con gente de la sociedad de fomento y vecinos de la localidad. En principio se va a ceder un espacio físico en la sociedad de fomento de Colonia Hinojo, donde estarían los efectivos, que serían efectivos que se desplazarían desde Hinojo a Colonia Hinojo. Podrían ser en dos o en tres turnos y también con una patrulla que estaría asignada a la localidad. ¿Y a partir de cuándo ya comenzaría a funcionar? Y a partir de hoy mismo ya deja la orden de servicio quien reemplaza al jefe distrital, que es el comisario Ortúzar, así que ya tiene la orden de la jefatura departamental, donde nosotros presentamos las inquietudes de los vecinos y avalamos el pedido de tener efectivos en forma permanente en la localidad. Bueno, ¿qué dijeron los vecinos? No, ellos están satisfechos, obviamente, también estamos trabajando en conjunto con ellos para instalar un sistema de protección a través de alarma en lo que es la parroquia en la localidad. Le estamos dando una mano también desde el municipio en ese sentido, así que tratando de colaborar con la localidad. ¿Van a tener un teléfono de allí, de la misma sociedad de fomento? ¿Cómo va a ser eso? La policía ya tiene comunicación a través del móvil, pero aparte está la unidad sanitaria nuestra que está en el mismo edificio, o sea que problemas de comunicaciones no va a haber. Queríamos arrancar ya ahora que estaba la decisión tomada por parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Incluso algún vecino vino a ofrecer un local que está cerca de la iglesia, que también podría ser a futuro para ya una sede fija, ¿no? Héctor, ¿este destacamento ya queda permanente? Esa, por lo menos, son las instrucciones que recibió el jefe distrital de la departamental con el desplazamiento de los efectivos de Hinojo hacia Colonia Hinojo, así que suponemos que así tiene que ser. Después de la primera reunión con los vecinos que piden este destacamento, ¿cómo ha sido la situación de seguridad en Colonia Hinojo? Por lo que vimos nosotros, ahora han recuperado la calma, pero bueno, la presencia física de los efectivos ya daría una solución definitiva, creo, a lo que los vecinos están requiriendo, que creemos que es absolutamente razonable, ¿no? ¿Este puesto en Colonia Hinojo no debilita a la policía o la seguridad en Hinojo? No, seguramente que habrán hecho el análisis en la jefatura departamental que una cosa no tiene que ir en menoscabo de la otra, ¿no?